Yeah!

Tete me quitó mi galletita. Tete me quitó mi galletita. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no. ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita. Tomate me quitó mi galletita. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no. ¿Y quién fue? ¡Cuquín! Es el cumpleaños de alguien muy especial. ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! Vamos a contar mentiras.

Del señor Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton. Se encontró Martín, tin, tin. Le bajó un botón, ton, ton. Era un juguetón, ton, ton. El señor Martín, tin, tin. Que jugó el ratón, ton, ton. En un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Hey!

coridicoridoc. Nadie subió al reloj. El reloj marcó. Nadie salió. Y coridicoridoc. Y coridicoridoc. Cleo subió al reloj. El reloj marcó. La niña salió. Y coridicoridoc. Hicoridicoridoc, pelusín subió al reloj. El reloj marcó, el cangrejo salió. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc, colita subió al reloj. El reloj marcó, tomate salió. Hicoridicoridoc. Woo!